Puede que el tiempo que paso despierto sea solo el reflejo de lo que quiero soñar. Puede que siempre lleve la contraria y tan solo pretenda charlar. Quizás llegue el día en el cual yo comprenda que tiene de malo el parar y mirar hacia atrás. Y sabiendo que puedo, prefiero escribir que tan solo tener que olvidar. Que este tipo a veces triste no tiene coartada ni sinceridad, y cuando en un verso se desviste tan solo se quiere abrigar. Tal vez hoy escriba la lista de cosas que tengo pendientes y tal vez las pueda empezar, vigilando que rimen, por si no las hago, al menos tener que cantar. Que esta vez decide el viento hacia dónde vamos, tampoco nos debe importar si en el mismo momento en que regresemos nos da por volver a marchar. Y al fin el paso del tiempo es tan solo un juego al cual pretendemos jugar, ignorando las reglas. Que en este naufragio el fracaso sería aceptar estar envejeciendo, si el tiempo es tan nuestro como las olas son del mar.